Vamos al tercer evento y está en el siguiente versículo, que es el versículo 17. Léalo, hermano Pablo. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Bueno, la mujer embarazada, la mujer preñada, que gime, que clama, que llora, cuando llega el momento del alumbramiento, del parto. ¿Cuántas de ustedes han sido madres? Claro, hoy en los hospitales le administran droga para que no sientan muchos dolores del parto, pero esa droga puede dañar al niño. ¿Sí? Por eso es mejor un parto natural, sin el consumo de muchos medicamentos que pueden tener causas, digo, consecuencias secundarias, posteriores, que son dañinas para la madre y también para la criatura que se gestó su vientre. Ahora vayamos a Apocalipsis 12, donde habla de la mujer vestida del sol. Ese pasaje es escatológico. Y ustedes notarán que esa mujer estaba embarazada y iba a dar a luz un hijo varón. Vamos a dar el versículo. Es Apocalipsis 12. Es Apocalipsis 12, versículo 1 empieza. ¿Quién lo lee? 12.1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sí. Y estando encinta, llamaba con dolores de parto, uh-huh, en la angustia del alumbramiento. Sí. También apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, uh-huh, y su cola arrastraba la tercera. Ahora, versículo 4. Digo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien. Este pasaje es muy importante. Y diferentes teólogos, escatólogos, lo han interpretado de diferente manera. ¿Quién es esta mujer? Está embarazada. Ah, que está acercándose al momento en que va a dar a luz un hijo varón que va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Quién es? Bueno, la Iglesia Católica dice que es la Virgen María, que ahí está hablando del embarazo de María y el nacimiento del Señor Jesús, que el hijo varón era Jesús. Y usted va a las iglesias católicas y va a ver que hay imágenes donde está la Virgen y tiene la luna debajo de sus pies. ¿Ah? Tiene corona con estrellas y bueno. La Iglesia Evangélica en general dice no, la mujer es el Israel. Israel y el hijo varón, claro, es Jesucristo. Yo no creo eso, hermano. Yo creo que esto es, la mujer es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque dice que la señal no fue en la tierra. Israel es un pueblo terrestre. En cambio, la iglesia es un pueblo celeste. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham que iba a tener dos simientes? Una como la arena del mar, ese es Israel, y otra como la estrella, esa es la iglesia. ¿No? Y esta mujer le dice, la señal era en el cielo, no en la tierra. Vuelvo a leer, hermano, el pasaje para que veamos cómo describe esta mujer, por favor. De una llaga. Desde el principio, hermano. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Ahora, ¿qué es el sol según Malaquías? ¿Ah? ¿No han visto ese pasaje en Malaquías donde habla del sol? Verá el sol de justicia con salud en sus alas. ¿Ah? Eso está en Malaquías y ahí se está refiriendo al Señor Jesucristo. La mujer estaba vestida del sol y ese era resplandeciente. Y según, si hubiera tiempo, podríamos estudiarla en detalle, pero es la justificación de los santos. La iglesia va a estar vestida de la justicia de Dios, que es por la fe. Y esa justicia es blanca, resplandeciente. Resplandece como el sol. Está en Malaquías, estoy buscando. Está en Malaquías, capítulo... Digo capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Aquí dice salud, salud integral, que es salvación para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. En sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis con becerro de la manada, etcétera, etcétera. Y está hablando de la guerra espiritual, porque el versículo 3 dice, y oiréis a los malos, los cuales serán como ceniza bajo la planta de vuestros pies. ¿Se acuerdan en Lucas 10? Jesús le dijo a los 70 que habían salido y que inesperadamente echaron fuera del mundo y venían, pero asombradísimo, Señor, aún los demonios se nos sujetan tu nombre. Ellos creían que ese era un privilegio solo de los apóstoles. Y entonces Cristo dijo, he aquí yo doy potestad, Dios ya, sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del maligno y nada lo dañará. O sea, aquí en Malaquías está hablando de la guerra espiritual, de la potestad que Dios le ha dado a la iglesia, no a Israel, a la iglesia. De hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, de pisotear a los malos debajo de la planta de los pies. Romanos 16, 10 dice: y el Dios de paz presto quebrantará, hollará y quebrantará a Satanás debajo de vuestros pies. O sea, hermanos, amados, esta mujer no es María, definitivamente. No es el pueblo de Israel, porque a Israel nunca le fueron concedidos estos privilegios. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Que va a estar revestida de la justicia de Dios, que es por la fe, una vestidura resplandeciente. Volvamos a leer ahí en Apocalipsis la descripción, hermano, para que ustedes comprendan. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando... y las coronas, por ejemplo, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, inmarcesible de gloria, ¿para quiénes son esas coronas? ¿Para el pueblo de Israel? No. Para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quiénes van a reinar con Cristo primero en el milenio y luego en la eternidad? La iglesia. Pero no toda la iglesia. No la iglesia como la conocemos hoy, sino la verdadera iglesia. La que ha sido redimida, la que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Hay mucho, mucho falso creyente infiltrado en las iglesias de hoy. Es lastimero saberlo y ver el daño que realmente le están haciendo a la iglesia del Señor Jesucristo. voy a tomar mis anteojos y quiero que leamos unos dos versículos más acerca de esta mujer. Vamos a leer Miqueas 5.3. Miqueas 5.3, alguien lea, hermano. Yo creo que hay algunos aquí que no saben leer, porque solo dos o tres están leyendo, los demás como que no han, son analfabetas. Lea, hermano. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Qué dice? Pero los dejará ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, que dará a luz un hijo varón que va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Está bien? Leamos también Isaías 66, 7 y 8. Y Isaías 66, 7 y 8. Antes que tuviera de parto, dio a luz un hijo. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará a luz a un país en un solo día? No. A un pueblo, a una nación, ahí dice el país. Que la iglesia, fundada por los escogidos de Dios, es llamada a vosotros, sois pueblo escogido, nación santa. Y ahí dice que dará a luz una nación. ¿Cómo dice la versión que ustedes tienen? Antes que estuviera de parto, parió, antes que le viniesen dolores, parió hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Nación. ¿Y cuál es esa nación? La que habla 1 Pedro 9. ¿Ah? Pueblo escogido, nación santa. Ese varón es la iglesia escogida que sale de la iglesia normal, ¿no? Hay muchos, esto es un mensaje completo, hermanos, y no estamos aquí para estudiar a fondo cada uno de estos elementos, pero sí quiero que leamos otro pasaje, hermanos, que está en Daniel, capítulo 7, y aquí está el complemento de Apocalipsis 12. Daniel 7, comenzando en el versículo 13. Pero oigan, hermanos, usen la mente que Dios les ha dado. Ustedes no son torpes. Yo sé que ustedes son inteligentes. Amén. Y el Espíritu Santo les quiere dar a ustedes claridad. Amén. Para entender la Escritura. Lea, por favor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. ¿Quién es el anciano de días? La iglesia normal, la común y corriente, dice que el anciano de días es Dios, el Padre. Pero no es. ¿Sabe quién es el anciano de días? Es el Señor Jesucristo. Lea el versículo 10. Dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Por qué no lee el versículo 9 y 10? Amén. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué dice que es el anciano de grande edad o el anciano de días? ¿Quién es? El juez. El juez. Usted no ha leído en Juan 5 donde dice que el Padre no juzga a nadie, que a todo el juicio se lo ha dado el Hijo, escribió, hermanos, Juan 5. No sé si están algunos tomando notas, pero deben haberlo hecho. Porque esto no lo van a encontrar en ninguna parte. Esta es revelación de Dios. En Juan capítulo 5, y le voy a dar el versículo, hermano. Aquí en el capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice ahí? Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. El anciano de días, o el anciano de gran edad, se sentó, dice allí en Daniel, que es el juez. Aquí dice que no puede ser el Padre, porque el Padre no juzga a nadie. Que el Padre le entregó todo el juicio a quién, al Hijo. ¿Cuántos han leído en Hechos capítulo 17? Cuando Pablo estaba en el Areópago, dice que él disimuló los tiempos de la ignorancia. Versículo 30 y 31. Lea Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Si Dios ha establecido un día de juicio, que sabemos que es el juicio del gran trono blanco. Ahora sí. Porque aquel varón, a quien designó... No, pero vuelva, va a juzgar al mundo con justicia, ¿por medio de quién? Del varón. Vuelva, lea el versículo, hermano. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón... Por medio de aquel varón, hombre, ¿quién es ese hombre? Jesús. Jesucristo. Siga leyendo. ¿Quién designó, dando fe a todos los que, a todos con haberle levantado los muertos? ¿De quién fue el que resucitó los muertos? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el varón? Jesús. Y Dios va a juzgar a todo el mundo con justicia, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces el anciano de día no es el Padre, es el Hijo. ¿Escucharon? Yo no estoy exagerando, hermanos, pero yo no sé por qué la gran mayoría de los estudiosos de estos libros de la Biblia no ven eso. Volvamos a Daniel otra vez. Hay mucho que ver ahí. No sé hasta dónde vamos a avanzar esta noche, ¿no? Pero yo quiero que noten, hermanos, que ahí, ¿en qué capítulo estamos? 26. No, capítulo 7, de Daniel. 7. 7. Y estamos en el versículo 13. Lea otra vez, hermano. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Noten bien, ya determinamos que el anciano de grande edad no es el Padre, sino es ¿quién? Jesucristo. ¿Quién es este hombre como el Hijo del Hombre, este varón que va a llegar delante del trono? Vuelvo a leerlo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Ustedes notaron, hermanos, cuando leímos en Apocalipsis acerca del alumbramiento de la mujer vestida del sol, dice que dio a luz un varón que iba a qué, que iba a hacer, a regir las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese varón? ¿Será Jesucristo? Es lo que enseña, pero no, no es. Leamos aquí en Daniel otra vez. Dice: miraba yo, versículo 13, en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo. No dice que venía, bajaba un, no era era la segunda ley de Cristo, sino que subía uno, un varón semejante al Hijo del Hombre. Este es el Hijo varón de Apocalipsis 12, que se iba a presentar delante del anciano de Dios o del juez. ¿Y qué? ¿Para qué se iba a presentar? Leamos ese pasaje. He aquí en las nubes del cielo como un Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, hiciéronle llegar delante de él y fuele dado ¿qué? Señorío. Señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones de lengua le sirvieron su señorío y el señorío eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá. Versículo 18. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces, ¿quién es el hijo, ese personaje llamado varón que se va a presentar delante del anciano de días para recibir el reino? Aquí lo dice, los santos. A los santos le va a ser entregado el reino. Y no te pierdas, amado, esto es bien interesante. Dice en el versículo 18, después tomará el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino, ¿hasta cuándo? No, primero hasta el siglo. Y luego por la eternidad. O sea, van a regir o reinar durante el milenio y luego durante ¿qué? La eternidad. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Es que nos han engañado, haciendo creer que el anciano Elías es el padre y que dijo el que se parece al Hijo del Hombre es Jesús. Pero no, el anciano Elías es Jesús y el que se presenta delante de él es semejante al Hijo del Hombre, que es Jesús. Los escogidos de Dios, cuando la iglesia dé a luz el Hijo varón, van a ser semejantes ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y la Biblia los identifica como los santos, ¿no? Y ellos van a poseer el reino por el siglo, que es el milenio, y por los siglos de los siglos, que es la eternidad. No sé si están captando esto, hermanos. Ya lo medio entendieron. Amén. Toma tiempo de digerir esas cosas. Sí, porque no son comunes, o sea, no las andan predicando, han establecido teorías y las teorías no tienen un buen fundamento bíblico. Pero ya llevamos tres señales. ¿Cuál es la primera? El extendimiento del Evangelio hasta los confines de la tierra. Mucha gente va a ser añadida, arreglada a la iglesia, se va a multiplicar. Segundo, la tribulación. Pero el arte de la tribulación es cuando se va a manifestar el Hijo varón. La tribulación en parte son los dolores de parto de la mujer vestida del sol, de la iglesia. ¿Entienden? ¿Cuáles serán los dolores del parto? Jesucristo habló de eso. El principio de dolores, ¿o no lo han leído en Mateo 24? Y son los dolores de parto. De la mujer vestida del sol, de la iglesia. Y va a dar a luz un varón, que va a regir las naciones con vara de hierro. Dios va a regir las naciones a través de quién? De sus escogidos. De los Cuando Cristo venga, Él va a venir por los escogidos. Es un rapto, por decirlo así, lo que llama la Biblia la primera resurrección. No va a ser una resurrección total, sino va a ser una resurrección parcial. ¿Quién va a ser resultados cuando Cristo venga? Los escogidos. Y son los escogidos los que van a regir las naciones, claro, con Cristo. durante el milenio y luego por toda la eternidad. ¿Y qué va a pasar con los demás? ¿Se van a ir al infierno, no? Ellos van a ser los ciudadanos comunes y corrientes en el reino de Dios. ¿Entienden? Unos, por eso les he mostrado, que algunos estarán sentados con Cristo en el trono, ellos son los escogidos, pero otros estarán de pie delante del trono, una multitud de todas las lenguas naciones. Lenguas, razas, naciones, que estarán delante del trono vestidos con vestidos blancos. Esos son los llamados. ¿Sabe lo que va a pasar? Que los que no tomen en serio la vida cristiana y no llenan las cualificaciones de fidelidad, de santidad, etcétera, etcétera, que Dios va a estar exigiendo en estos tiempos finales, no van a perder su salvación. Lo que van a perder es el privilegio de reinar con Cristo en el milenio y luego en la eternidad. Y se van a lamentar eternamente que teniendo la oportunidad de haberlo hecho, no lo hicieron, porque no tomaron en serio la vida cristiana. Vivieron una vida cristiana así. O sea, una vida cristiana así. Mediocre. Si usted quiere participar en los eventos finales y reinar con Cristo durante el reino milenial y después durante el reino eterno, usted tiene que asegurarse de que usted sea ¿o qué? Un escogido de Dios. Y Dios escoge en base a las ciertas cualificaciones que Él establece. Y una es la fidelidad, y otra la santidad, y etcétera, etcétera. De modo, hermano, que despierte. Si usted quiere vivir una vida como cualquier otro creyente que hay por ahí, usted, tal vez será salvo, pero no va a tener el privilegio de participar en el reino milenial y en el reino eterno, como Dios quisiera. Bueno, de eso podríamos hablar mucho, mucho más, pero el tiempo no lo permite esta noche. El hermano pastor ya está mirando el reloj, de modo que ya se está desesperando. Bueno, punto número 4, versículo 18 del pasaje que leímos en Isaías 26. Versículo 18. Ya veamos tres cosas. El crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, del evangelio por todo el mundo. ¿Ah? Segundo, la tribulación que siempre ha habido en el mundo, tenéis tribulación, pero los cielos tiempos se va a intensificar. No es ira. La ira y tribulación y la ira son dos cosas totalmente diferentes. La tribulación es prueba, la ira es juicio. ¿Recuerden eso? La tribulación es ¿qué? Prueba para el pueblo de Dios. Y la ira es juicio para el mundo inconverso, que está en oposición a Dios. Ahora pasemos al cuarto versículo 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra. Y no es esa la condición lamentable de la iglesia cristiana hoy. ¿Cuántas iglesias aquí en Santiago o en Chile creen y practican la liberación? No se quieren volver en eso. No quieren saber nada de la lucha espiritual con un énfasis en la liberación. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ninguna liberación hicimos en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en los fines de los tiempos? Que desarrollemos un ministerio de liberación. Porque mire, hermanos, si Cristo viene, ¿usted cree que los creyentes de hoy en día que están en la iglesia, que no se han sometido a liberación, están bajo maldiciones ancestrales, contaminaciones del medio ambiente corrupto en el que nos ha tocado oír ataques ocultos de brujería, son maldiciones, conjuros, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que se va a ir al arrebatamiento? ¿Usted ya va a poder llevar sus demonios al cielo? ¿Ah? Los demonios van a ser como lastres. ¿No han visto ustedes esos globos que tienen un carro hasta abajo donde van pasajeros? ¿Globo aerostático? Globo aerostático. ¿No? Y van pasajeros, ¿no? Para que no se eleven antes de tiempo, ¿qué tienen que hacer? ¿Prenderle fuego? Tienen que amarrarlos. ¿Ah? Tienen que amarrarlos de modo que no se eleven. Al irse llenando, van a empezar a levantarse. Tienen un ángulo de humo o de... Entonces los amarran. Pues eso es lo que hacen los demonios. Son lastres que van a impedir que nos elevemos en el arrebatamiento de la iglesia si no hemos sido previamente liberados. Esa es la verdad. La liberación es esencial para la participación en los eventos del fin. Daniel 12, 1 y 2. Léalo por favor, hermano. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahí está hablando de la restauración del ministerio angelical en fin del tiempo. Miguel es arcángel, es uno de varios. Es el único que es mencionado por nombre en la Biblia. Gabriel no es arcángel, Gabriel es ángel, un ángel muy especial, muy apreciado por Dios, pero el único arcángel que es mencionado por nombre de la Biblia es Miguel. Ahí dice que es uno de los principales príncipes. Siga. Y será tiempo de angustia, cuando nunca fue... Esa es la tribulación. ¿Qué significa tribulación? Angustia, aflicción. Ahí está la tribulación, siga leyendo. Cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro. Ahí está la liberación. ¿Qué va a suceder durante la tribulación? Los verdaderos que hicieron van a ser ¿qué? Liberados. Entonces esa es la cuarta señal de Isaías 23, la liberación. Es triste que hoy la inmensa mayoría de las iglesias no practican el ministerio de liberación. Ni les interesa saber de este ministerio. Y sin embargo es esencial para la iglesia para poder sobrevivir el tiempo de la tribulación y poder ser transformada y arrebatada para recibir a Cristo los aires y acompañarle en su ingreso a su reino eterno. La liberación no es opcional, es obligatoria. Y si hay algún grupo que debe estar libre, totalmente libre de las infecciones y de las opresiones demoníacas, es. Aquí no hay excusa para ninguno de ustedes para tener demonios. Porque esta iglesia o este ministerio llamado liberados por Jesucristo, porque su énfasis principal es que liberación de los pocos, no solo en Chile sino en toda la América Latina. Eso no debe enorgullecerles sino responsabilizarles, ¿no? Para que ustedes sean los primeros en ser liberados y después Dios los pueda usar para liberar a otros que lo necesitan. Bueno, ya llevamos cuatro cosas. El avance del Evangelio, el extendimiento del Evangelio por todo el mundo, el crecimiento del pueblo de Dios numéricamente, añadiste, agregaste a tu pueblo. Segundo, tribulación. Tercero, el alumbramiento del hijo varón que ha de regir o reinar en la tierra. El hijo varón que va a ser dado a luz por la iglesia, que es la iglesia, no en general es la iglesia escogida, que se está formando hoy en el seno de la iglesia común. La común y corriente. Es un mal que está. Una mujer puede estar embarazada y nadie se da cuenta. Ni ella, quizás, al principio. Hay pequeñas molestias y eso. Pero ya a los 3-4 meses ya va apareciendo ¿qué? La pancita, que es evidencia que está embarazada. Y hoy la iglesia está embarazada del hijo varón. Yo he encontrado creyentes que considero los escogidos de Dios en diferentes naciones, pero no son muy numerosos. Muchos son reclamados y pocos los escogidos. Los escogidos son para formar parte del hijo varón que va a reinar a Cristo en la eternidad. Por eso dice Pedro en 1 Pedro 9, vosotros sois real, esa es la palabra rey, que viene de realeza, no de realidad. Real, sacerdocio y gente santa y pueblo adquirido. O nación santa y pueblo adquirido. Está hablando de los escogidos de Dios. Bueno, pasemos al punto número 5, que está en el versículo siguiente, que es el 19. Los muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Ahí está. ¿De qué está hablando entonces? De la resurrección de los muertos. La enseñanza común y corriente de la iglesia es que primero va a venir la resurrección de los muertos y el rapto de la iglesia, y después la gran tribulación. Pero esto enseña que es al revés. Primero tribulación, luego va a ser probado, luego va a ser liberado, y entonces viene ¿qué? La resurrección, la primera resurrección. La resurrección de los santos y fieles de todas las edades. Y yo podía ver el nombre de diferentes personas que sabían que iban a resucitar el día final. Job lo sabía, David lo sabía, dan un testimonio de esto. Diferentes hombres del Antiguo y Nuevo Testamento sabían que iban a resucitar en estos tiempos finales. Veamos, por ejemplo, solo uno que está aquí en Apocalipsis 10:11. Amén. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Este es Juan, el apóstol, el amado, que murió en la isla de Patmos, exilado. Pero Dios le dio una promesa. Es necesario que ¿qué? Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Entonces Juan va a resucitar y va a retornar a un ministerio de grandes alcances. Mire lo que dice, pueblos, naciones. Daniel también, lea Daniel capítulo 12. Hermano, todo esto requiere de mucho tiempo y no tenemos. Esto es un aperitivo para despertar de ser hambre, para que estudie mucho. Daniel 12:13. Y tú irás al fin. Ajá. Y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Ahí está. ¿Qué le está prometiendo Dios a Daniel? Que en estos tiempos finales va a resucitar y va a retornar al ministerio. ¿No dice eso? Léalo otra vez. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte. En tu suerte significa en tu ministerio. No sé si hay otra versión. Otra cosa. ¿Qué dice él? Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pero realmente suerte es Como dice Diego ahí en Hechos, cuando nombraron a Matías, que tuviera suerte en este ministerio. ¿Se acuerdan? Sí. Que Matías sustituyó a Judas, pero dice, tenga suerte en este ministerio. Es la palabra suerte. Habla del ministerio. Daniel iba a retornar a la vida, iba a desarrollar su ministerio nuevamente en los fines de los tiempos. De modo que diferentes personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento les fue prometido que iban a resucitar en los últimos tiempos, y no para estar solamente con brazos cruzados, sino para ser usados por Dios en un esfuerzo final por ganar al mundo para Cristo. Bueno, pasemos al punto número 6. Está en el versículo 20. Andad, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra atrás de ti tus puertas, escóndete un poquito, porque un momento en tanto que pasa la indignación. La indignación es la ira. ¿Y qué le dijo Dios? Que se escondiera. La iglesia va a estar en la tierra durante la ira, pero no va a sufrir las consecuencias. Dios la va a tener, por decirlo así, escondida, protegida. Yo estoy convencido, hermanos, que durante el día de ira, la iglesia va a estar en la tierra en su cuerpo glorificado. Y aunque haya de todo, plagas, pestes, nada le va a hacer efecto a un cuerpo glorificado que es inmune. Es inmortal, indestructible como el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Entonces, aquí está hablando de qué, hermanos. El día de la ira, Dios va a esconder a su pueblo durante el día de la ira. Leamos unos dos versículos más acerca de que Dios va a cuidar a su pueblo durante el tiempo de la ira. Salmo 27:5. Y otro busque Sofonía 2:3. Salmo 27:5. ¿Quién lo va a leer? Amén. Léalo, hermano. Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su... Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El día del mal, el día de ira. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en algo. Bueno, pero me esconderá. Veamos Sofonía 2:3. Sofonía 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra de su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ahí está. Seréis guardados, escondidos, guardados. ¿Pero quiénes? De las virtudes, de las cualidades de las personas que serán guardadas, y son los escogidos. Léalo otra vez, hermano. Buscad a Jehová todos los humildes. Humildes. Esa es una de las cualidades de los escogidos. No son los soberbios, no son orgullosos, son los humildes de la tierra. Ser mansos y humildes. Que dijo Cristo, como yo soy humilde. Le dijo eso a los escogidos. Sigue. Los que pusisteis por obra su juicio. Ajá, los que ponen por obra su palabra, su juicio. Buscad justicia. Buscad mansedumbre. Buscad realmente el reino de Dios y su justicia. O sea, esas son las cualidades de los escogidos. Ahora, ¿cuál es la promesa? Que si desarrollan esas cualidades, la humildad, la obediencia, la mansedumbre, la justicia, ¿qué va a pasar? Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, la iglesia escogida va a estar en la tierra durante el día de la ira dando testimonio de su fe, pero Dios los va a esconder, los va a proteger mientras pasa la indignación. Bueno, ¿ya llevamos cuántas? Sí. Seis. Vamos al séptimo, versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ahí está la segunda ley en Cristo. Jehová sale de su lugar. ¿Cuál es su lugar? Al cielo. ¿Y para qué viene Cristo? Para castigar al morador de la tierra por su maldad. Veamos otros versículos en relación a eso. Del día de ira, son incontables los pasajes, hermano. De Miqueas 1:3 al 8. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra, y debajo de él se derretirán los montes. Dice Jehová, pero ¿quién es realmente el que viene? No viene Jehová, ¿viene quién? Jesucristo. Jesús, pero Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, es Dios. Siga leyendo. Y debajo de él se derretirán los montes y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Bueno, hasta ahí podemos llegar a leer ese pasaje en particular, pero hay numerosos versículos en el Antiguo y el Nuevo Testamento que hablan del día de la ira, cuando Cristo viene. ¿A qué viene? No viene, como dicen, a arrebatar su iglesia y llevarse al cielo, no. Él viene a qué? A reinar, y una de las primeras cosas que va a hacer es castigar a los moradores de la tierra que no se han querido someter a la soberanía de Dios. Y por eso hay numerosos pasajes bíblicos que hablan del día de la ira. Dice en versículo 21, Jesús sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra. Este habla de la segunda venida de Cristo, cuando la ira de Dios va a ser descargada sobre la humanidad y el comercio. Y Cristo viene pues a reinar. Recuerden ustedes lo que Cristo dijo en Mateo 24, busquen ahí por favor. Yo me he apresurado y yo prefiero dar este estudio pausadamente. Este en particular creo que es la segunda vez que lo doy. Estas notas no las he usado, pero sentí que era necesario. Leamos lo que dice aquí en versículo 29 de Mateo 24. Amén. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, sigue. Y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Y entonces qué va a suceder en ese tiempo? Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder. Esa es la segunda venida de Cristo. Bueno, y versículo 31, y entonces, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Cuándo va a mandar Cristo sus ángeles con gran voz de trompeta, como dice 1 Tesalonicenses 4, que Cristo vendrá con una aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios? ¿Cuándo van a resucitar los muertos? ¿Cuándo van a ser transformados? ¿Ah? Después de la gran tribulación, dice, no antes. Aquí está claro. Todo esto va a suceder, según el versículo 29, y luego después de la tribulación o aflicción de aquellos días, van a suceder estas cosas. Y ahora en el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles, ahí está el arrebatamiento de la iglesia, con gran voz de trompeta, y juntarán, reunirán, ¿a quiénes? A la venida de Cristo, ¿quiénes van a ser reunidos o van a ser tratados? ¿Quiénes? Los escogidos. Siga leyendo, hermano. De los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Hasta el otro. Entonces, todo esto requiere un estudio mucho más intenso, el más joven intensivo. Pero convénzase, hermano, de que lo que nos han estado vendiendo por muchos, muchos años no tiene bases bíblicas. Es una teoría. Y una teoría es una conjetura, una suposición. Es algo que han inventado y que han defendido a capa y espada, y la mayoría de la iglesia cristiana ha adoptado esa teoría, porque ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Usted y yo estamos acostumbrados que se nos da un dolor de uña, para eso hay medicina. Un dolor de cabeza, medicina. Un dolor de panza, medicina. Recurrimos a la medicina porque no queremos sufrir. Eso es natural del hombre. Y entonces viene con esa teoría, porque Cristo viene antes de la gran tribulación y va a arrebatar la iglesia, se la va a llevar al cielo, y la iglesia va a estar en el cielo 3 años y medio, 7 años, viendo las cosas desde las almenas del cielo, mientras aquí en la tierra se está descargando la ira de Dios. Eso no es cierto. La ira de Dios no va a ser descargada durante la gran tribulación. Va a ser descargada en otra ocasión. Miremos aquí, dice que todas las señales del cielo, que son parte de la manifestación del día de la ira de Dios, va a ser después de la tribulación. Versículo 29 nos dice así. Amén. Lea. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Ese es el día de ahí. Ahí comienza. Uh-huh. Ahora, según Pedro en Hechos 2, versículo 19, versículo 20. Léala, por favor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. O sea, ¿cuándo van a ser las señales del cielo, que son parte del día de la ira? Los trastornos de la naturaleza. El sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas del cielo van a caer. Va a ser un tiempo terrible, cataclismos a nivel mundial. Según Mateo 24, va a ser después del día después de la gran tribulación. Pero según Hechos 2, va a ser antes del aire. Antes del día grande, terrible de Jehová, el día grande y manifiesto. Entonces, no confunden, hermanos, por favor, la ira y la tribulación. Ahí es donde empiezan las complicaciones. Es uno de los errores más grandes que han cometido los escatólogos. Allí en el estudio que está en la página de Liberado por Jesucristo, dice que errores comunes en relación a Santa Vida de Cristo, y uno de los errores es confundir la tribulación con la ira. Dios no va a descargar su ira durante la gran tribulación. ¿Quién va a descargar su ira sobre la iglesia? Satanás. Porque ahí en Apocalipsis 12, donde habla de la mujer vestida del sol y una gran batalla en el cielo, etcétera, etcétera, dice que el diablo descenderá a vosotros con grande ira, sabiendo que le falta tiempo, poco tiempo. Ahora, la otra señal que vamos a mencionar es la del capítulo 27, que es, léalo por favor, y con esto terminamos, porque ya está tarde. No quiero abusar, aunque ya abusé. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán. Bueno, ¿quién es Leviatán? Satanás. ¿Es el diablo? Satanás. Satanás tiene diferentes nombres, son conveniencia. Se le llama en la Biblia Belzebú, se le llama Belial, se le llama Leviatán, se le llama, bueno, Dragón. Bueno, diablo es Satanás, pero Leviatán es una serpiente, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Ahí en la Biblia habla de Leviatán como la serpiente retuerta y la la serpiente rolliza. ¿Y qué va a pasar con Leviatán? En los días finales, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Será castigado. Siga leyendo. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Habla de la serpiente, habla del dragón. Durante 1000 años el diablo va a estar atado. Durante todo el 1000. Y por eso es que la tierra va a ser reconstituida, va a ser recreada, la tierra va a volver a su estado original, va a ser virtualmente un paraíso. Pero al final del 1000 años dice que el diablo va a ser suelto con un corto espacio de tiempo para probar las naciones. O sea, ahí está hablando en el capítulo 27, versículo 1, de que al inicio, después del día de la ira y al inicio del 1000 años, Satanás va a ser atado. Y va a estar atado 1000 años durante el reinado, durante el reino milenial o terrenal de Cristo. Pero al final va a ser. Hay que estudiar aún las batallas. Van a haber 3 grandes batallas. Primero la batalla de Jerusalén, que va a ser antes de la gran tribulación, eso ya estaba a acontecer. Después habla de la batalla de Armagedón, que va a ser cuando Cristo venga, y después habla de la batalla de Gog y Magog, que será el fin del milenio. No confundan esas 3 batallas. De modo que, y todo ese material que está ahí en la página, no lo saben. Deben estudiar, ¿verdad? Porque necesitamos tener un conocimiento de lo que realmente va a suceder y no aceptar las especulaciones de los escatólogos que no están iniciados realmente en la verdad de Dios. Ellos se han inventado esas teorías y la iglesia cristiana tristemente las ha aceptado. Por eso vuelvo a lo que dije al principio. Mis hermanos indígenas me dijeron, nosotros queremos saber verdades, ya no queremos más teorías. Queremos la verdad. Yo creo que Dios en estos tiempos quiere revelar la verdad de lo que va a suceder. Que su pueblo sea liberado del engaño que ha vivido, creyendo que Cristo viene, pronto viene, me voy con él y ya no voy a sufrir, no hay tribulación y voy a estar ahí en el cielo mientras aquí la tierra se está descargando al aire de Dios. Eso no es verdad, hermanos. No hay ninguna prueba bíblica de que eso va a suceder. Son inventos de hombres, tal vez bien intencionados, pero mal informados en base a la palabra de Dios. Bueno, mañana vamos a seguir estudiando. ¿Han aprendido algo? Amén. ¿No creen ustedes que este pasaje, Isaías 26 y principio 27, tiene los eventos en su orden debido? Amén. ¿Okay? Ese es el orden que Dios ha establecido y que es muy importante que lo conozcamos para no caer en los errores en que tantos han caído por aceptar las teorías humanas en vez de las verdades divinas. Pero en este tiempo final Dios no nos va a mantener la ignorancia. Él quiere que los libros sean abiertos y las verdades sean divulgadas para liberación, protección del pueblo de Dios en los días terribles que se aproximan. Por eso, hermanos, ustedes apresúrense a someterse a liberación. No estén, ay, es que yo soy liberado por Jesucristo. Y si no se ha sometido a liberación, ¿de qué le va a servir? Sométase a liberación. Hay liberación colectiva, a veces hay culto de liberación, se ora por todos en una oración pública general, pero también hay oración individual, que es la mejor, al fin y al cabo, porque se descubren las verdaderas causas, consecuencias de muchas de las situaciones por las que atravesamos en este mundo, que son maldiciones heredadas, ataques que nos han lanzado a nuestra familia una, dos, tres generaciones atrás, pero que nos han recaído a nosotros por ser de es una maldición generacional o ancestral que viene sobre nosotros. De modo que de eso se hablará en otro siglo. ¿No? Hoy y mañana pues estamos hablando de la segunda venida de Cristo y algunos de los pormenores. ¿Está bien? Mañana hablaremos nuevamente. Dios les bendiga. Después vamos a orar, Padre. Tenemos una iluminación clara, precisa de tu espíritu en nuestra mente y también en nuestro corazón. Sí. Que estas verdades queden impregnadas, sí, queden grabadas en nosotros, sí, y que nos guíen, que nos orienten en el futuro cuando enfrentemos esta serie de eventos terribles que van a comenzar a suceder ahora que el enemigo está decidido establecer un reino aquí en la tierra, el globalismo, y la Iglesia de Cristo va a ser reprimida, va a ser perseguida, aún se va a hacer un intento en algún lugar de erradicar por completo el cristianismo, pero tú no lo vas a permitir, tu Iglesia verdadera va a sobrevivir, porque va a contar con tu apoyo total. Tú vas a proveer todos los recursos necesarios para que la Iglesia no solo sobreviva, sino que triunfe sobre las fuerzas del mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén.